sin brazos acunaba, una noche entera esclava. Cántenme. La que vagaba cargando por el Ródano o el Miño, sueño de mujer o niño. Cántenme. La canción que yo prestaba al despierto y al dormido, ahora que me han herido. Cántenme, cántenme, cántenme, cántenme, cántenme, cántenme, cántenme, cántenme, cántenme. La canción que yo cantaba como una suelta vertiente y que sin bulto salvaba. Cántenme. Para que ella me levante con brazo de arcángel fuerte y me alce de mi muerte. Cántenme. La canción que repetía rindiendo anoche y a muerte para que salve y liberte. Posarte en mi hombro, águila de alas soberbio gavilán, de una mirada tuya renacerá mi cuerpo y de mi fuente llena de nuevo beberá. Tú pasaste por mi vida, ave de paso, durmiéndote en mi cuerpo y bebiendo de mi fuente. Tú pasaste por mi vida, ave de paso. Tú pasaste por mi vida, ave de paso. Siempre fuiste tú en mi vida, ave de paso, ave de paso. Tú pasaste por mi vida, ave de paso. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU, ubicados aquí en el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Además del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca, también por el portal de medios de comunicación alternativos independientes, fencai.org, y en horarios diferidos durante la semana, también por el portal de Fencai. Un abrazo a Pastor Delgado, que hace posible esta transmisión en vivo para Fencai y también en los horarios diferidos. Damos inicio con música de Mariana Montalvo de Chile, de su álbum Piel de Aceituna. Lo último que escuchamos, Ave de Paso, anteriormente Mi Canción y Sudamericano. Música chilena para el día de hoy. Claro, estamos también conmemorando, como todos los años, un aniversario más de aquel fatídico 11 de septiembre, allá en 1973 en Chile, lo que fue la intervención militar, la traición en contra del presidente Salvador Allende. Hoy, como todos los sábados, también tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana. Y también tenemos el reporte Colombia, desde Colombia, con Silvia Oviedo, Marta Botero y Luis Alberto Castaño. También el día de hoy estamos tratando de hacer unos contactos para diferentes partes de América. Como siempre lo hacemos en todas las semanas, tener entrevista directamente desde algún punto de nuestra América. Y entre las noticias más sonadas de la semana, bueno, ayer lo último ha sido la sentencia a 13 años de cárcel al terrorista venezolano Leopoldo por los actos de sedición, los actos terroristas que cometiera en Venezuela. Y hay quienes que Leopoldo López, que lo defienden. Lo más aberrante es que la propia llamada fuerza izquierda, por ejemplo, la fuerza izquierda de España, del partido Podemos, Pablo Iglesias, su líder, criticó al gobierno de Venezuela por el encarcelamiento del terrorista Leopoldo López. Esta es la izquierda franquista, disfrazada de progresista allá en España. Y no es lo único que ha hecho Podemos en los últimos días. También otra militante y líder del partido Podemos, de esa fuerza llamada Alternativa de España, entre el Partido Social Obrero y el Partido Popular, que se supone que el Partido Progresista venía a hacer el cambio, sin embargo, no es más que lo mismo de los otros dos partidos tradicionales de España. La otra militante de Podemos pidió la intervención militar de España en Siria. Así es la izquierda española, ni una ni otra. Y es tan claro que Podemos no es más que lo mismo de lo que sucedió con la llamada izquierda progresista de Grecia. Al final, traicionaron al pueblo. Por otro lado, en Guatemala hemos venido cubriendo lo que ha sido la llamada Revolución de las Rosas, y lo cual yo personalmente digo la revolución inconclusa, la revolución a medias. Hemos venido haciendo esta cobertura con entrevistas directamente desde Guatemala con diferentes personas que son parte, no solamente de Guatemala, también en Toronto y otras partes del mundo, gente que está también vinculada a este movimiento de justicia ya, Guatemala, en el cual culminó con, después de 19 semanas, con el derrocamiento del genocida Otto Pérez Molina. Sin embargo, lo alertamos aquí en el programa, con los diferentes invitados que tuvimos, que el temor que teníamos que esto se convirtiera en algo similar a lo que pasó en Argentina después del derrocamiento de la Rúa. Después del derrocamiento, la gente se replegó y dejó nuevamente el sistema político en las manos de los de siempre. Claro, vino luego los Kirchner, trataron de hacer algunos arreglos, sin embargo, el sistema que rige en Argentina sigue siendo el capitalismo, la burguesía, la oligarquía. Y aunque disfrazada, vemos cómo las corporaciones siguen siendo poder en Argentina. Pues lo mismo es en Guatemala, y lo alertamos, y le preguntamos a nuestros invitados si estaban listos para continuar con esa lucha después del derrocamiento en la época post Pérez Molina, que no se fuera a cometer el mismo error de replegarse y que todo quedara en manos de la oligarquía guatemalteca, en este caso su representante Alejandro Maldonado Aguirre, el actual presidente que fue nombrado por el propio Pérez Molina como vicepresidente, y Alejandro Maldonado tendrá estos meses que le quedan seguir la transición de lo que se está dando. Se da esta revolución de las rosas en medio de una campaña electoral con miras a renovar el Congreso, las alcaldías y el gobierno central de Guatemala. Y pensamos en que, como lo escuchamos, habían un movimiento a la espera de una época de post Otto Pérez Molina, la cual hoy convocaron nuevamente a manifestaciones, en el cual la consigna sigue siendo la reforma a la ley de partidos políticos y también la Asamblea Nacional Constituyente, reformar la Constitución, una Constitución que sea inclusiva y creada por todos los sectores políticos de Guatemala. Sin embargo, hay cosas que uno no entiende, cómo es que se dan las cosas, y si bien el pueblo de Guatemala dio una lección a muchos países que están llenos de corrupción al poder derrocar a un gobierno corrupto como el de Otto Pérez Molina, también tienen una memoria tan corta que en una semana se les olvidó por quién habían salido a las calles. Después de 19 semanas en las calles, se dan el derrocamiento de Otto Pérez Molina y se dan las elecciones, y en una semana se le olvidó que Otto Pérez Molina era un genocida, que Otto Pérez Molina era un narcotraficante, un criminal que pertenece al ejército. Y la gente en las elecciones vuelven a cometer el mismo error de hace 4 años al elegir a Jimmy Morales, que ganó la primera vuelta. Aún se está, aunque ya es muy cerrada la ventaja, parece que hasta hoy no se sabía tampoco quién sería el, con quién tendría que contender Jimmy Morales, y con Sandra Torres o con Manuel Valdizón. Parece que ser con Sandra Torres. Jimmy Morales no es más que la réplica del Partido Patriota de Otto Pérez Molina, representa el continuismo. Jimmy Morales viene patrocinado por los mismos financistas, los mismos que organizaron al Partido Patriota de Otto Pérez Molina. Las manos derechas de Jimmy Morales, el comediante, el payaso, no es más que un títere del ejército de Guatemala y la gente incauta. Pusieron un payaso, que es lo que la gente escogió, reír que pensar. Escogieron a un payaso y ojalá que en la segunda vuelta la gente todavía tiene ahorita un mes para pensar y meditar si realmente quieren de vuelta a los militares en el poder. Como lo dijo el jefe de la misión de la ONU contra la impunidad, la CICIG, que Guatemala tiene la oportunidad y quizás la única de corregir los errores del pasado, eliminar la corrupción y la impunidad de una vez por todas. Sin embargo, el resultado electoral nos dice que la gente de la capital, que son los que tienen acceso a los medios de comunicación, a la televisión, son los que le dan el triunfo a Jimmy Morales, claro, con un triunfo pírrico, 21% de la gente. Además, Jimmy Morales no tiene presencia en el interior de Guatemala más que en la capital, y también con una pírrica representación parlamentaria, Jimmy Morales, con 10 diputados en el Congreso, tiene que a fuerza negociar con otras fuerzas políticas que forman el Congreso de Guatemala, que ninguno tiene mayoría, está dividido en al menos 15 partidos diferentes, lo cual nos pinta un panorama de ingobernabilidad por los siguientes 4 años, o a menos de que Jimmy Morales negocie con la extrema derecha, que es representada con varios partidos, y logre lograr alguna mayoría representativa en el Congreso guatemalteco. Así son las cosas, y siempre lo hemos dicho, no solamente en el caso de Guatemala, cuando las revoluciones se hacen a medias, cuando los procesos de cambio son a medias y se sigue dando espacio a la derecha, eso no camina, eso no funciona, y lo hemos visto en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y lo seguimos viendo, si no hay una revolución a fondo, no hay un proceso de cambios a fondo, esto no camina. Los programas sociales al final terminan siendo clientelismo político. Así no se hacen las revoluciones. Así se le sigue dando margen a la extrema derecha, a la burguesía, a la oligarquía, al capital, que siga teniendo presencia en estos países llamados la izquierda latinoamericana. Y lo hemos dicho también, que no puede existir socialismo mientras no se cambie el sistema vigente capitalista que aún persiste en estos países llamados progresistas de América Latina. Un ejemplo más, y otro como El Salvador también, criticamos al FMLN en su momento por Mauricio Funes. Dijimos, bueno, Mauricio Funes no era ni de izquierda, no era militante del partido, pero ahora tenemos a un comandante guerrillero, a Salvador Sánchez Serén, y las cosas siguen igual. Se han quedado en la partidocracia, se han acomodado al sistema, y las cosas tampoco caminan. Y esa es la triste realidad de por qué las cosas no cambian cuando no se hacen cambios de raíz. simplemente se trata de el objetivo, parece que, de los partidos políticos es permanecer eternamente en el poder a base del clientelismo político. Y vemos esta crisis dentro de en Ecuador, en Bolivia, en Brasil e incluso en Venezuela, donde se tuvieron que modificar las leyes porque hay una escasez de liderazgo. Y tiene tanto Correa como Evo Morales, como Lula, Dilma, el propio Maduro, crear una ley especial para reelegirse indefinidamente, como al convertirse en los presidentes vitalicios de esos países de América del Sur. Así no caminan las cosas. Vamos a ir con un poco más de música. Regresamos. Hay campos de trigo, espigas de maíz. En el mío hay flores y azúcar de caña y una mar inmensa frente a las montañas. Nambo canangay, moyesa congela, licolo ya ebale combo congo. Pololo ya kitoko, mabanga ya talo, kasi mi kolonyo soto za kozela se kimia. Esa misma luna, negro tú, como anoche sin luna, blanca yo, como esa misma luna. Como terciopelo bajo la luna, la mía tan clara, cual polvo de estrella, que solo en verano el sol la morena. Langi oyo yangai, zambendia pesaka, loco la quito con ayoya panzelue. Engelina moyo, engengina putuo, kasinyo sowane zalise kitoko ya mokilie. Ah, negro tu, como noche sin luna, blanca tu. Esa misma luna, negro tú, como noche sin luna, blanca yo, como esa misma luna. Sin luna, blanca yo. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Guatemala aún no conoce al segundo candidato en balotaje presidencial. En apariencia hay un empate técnico, ha afirmado este miércoles el presidente del Tribunal Supremo Electoral, TSE, guatemalteco, Rudy Pineda, al referirse a la reñida disputa entre la ex primera dama Sandra Torres y el empresario derechista Manuel Valdizón, para medirse el próximo 25 de octubre con el comediante Jimmy Morales del partido Frente de Convergencia Nacional, quien encabezó los sufragios. Pineda ha señalado que el TSE continúa con la revisión de los últimos votos de la elección presidencial del domingo pasado. Las elecciones generales se celebraron en medio de una crisis política provocada por un fraude millonario en las aduanas nacionales destapado en abril, que les costó el puesto al presidente Otto Pérez Molina la semana pasada y a la vicegobernante Roxana Valdetti en mayo. Ambos se encuentran en prisión preventiva por su presunta vinculación con el caso. México. Expertos desmienten la versión oficial sobre Ayotzinapa. A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, una investigación independiente divulgada el domingo pone en entredicho elementos centrales de la versión gubernamental. La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido que los estudiantes que desaparecieron fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero. En un informe de 550 páginas, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegura que no hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido, ni de que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero. En su primer informe tras 6 meses de trabajo en México, los expertos señalan además que no se hizo todo lo posible para localizar a los estudiantes. En las conclusiones advierten que hubo hechos no investigados, evidencias destruidas y que se cometieron graves errores. Colombia, Venezuela. Quito acogerá reunión por crisis fronteriza. Venezuela y Colombia han acordado mantener una reunión de cancilleres en Quito, capital de Ecuador, para abordar el conflicto por el cierre fronterizo. El diálogo se realizará aquí, en Quito, entre las ministras de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, de Colombia, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, ha afirmado este jueves el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Asimismo, ha indicado que esta iniciativa ha sido tomada por los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Manuel Santos, respectivamente, y que es como un paso previo a una reunión presidencial. También ha detallado que el diálogo entre las ministras de Exteriores se dará con el acompañamiento de él como canciller y de su par uruguayo, Rodolfo Nin Noboa. La cita fue planificada a petición de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Uruguay, Tabaré Vázquez. Ecuador conmemora el segundo centenario de Carta de Jamaica de Bolívar. En la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, en Quito, capital de Ecuador, ha iniciado el primer encuentro de historiadores latinoamericanos para conmemorar los 200 años de la Carta de Jamaica del libertador Simón Bolívar. El acto contó con historiadores, diplomáticos, profesores y, como testigo silente, la propia Carta de Jamaica, escrita con puño y letra de Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. Este importante documento histórico de relevancia regional y mundial fue escrito en Kingston, capital jamaicana, y cuenta con 32 páginas. El manuscrito original de la Carta de Jamaica en español no fue descubierto hasta el año pasado. Salió a la luz en Quito en noviembre de 2014 en un archivo del Banco Central de Ecuador. Hoy se debate su ubicación permanente. Brasil. opositores reúnen 80% de votos a favor de renuncia de Rousseff. Los principales partidos de oposición brasileños han anunciado tener el 80% de los votos necesarios para proponer un proceso de destitución contra la presidenta. De los votos que hemos podido recopilar hasta el momento, podemos decir que tenemos 280 votos favorables, ha declarado este jueves el diputado del Partido de la Socialdemocracia de Brasil, Carlos Sampaio. Este partido, junto con otros partidos opositores, el Popular Socialista, el Solidaridad y el Demócratas, ha formado un movimiento que promueve un juicio político en contra de la mandataria Dilma Rousseff, cuyo gobierno, desde hace meses, enfrenta una grave crisis política y económica. Canadá. Millonarios contratos sin licitación para defensa nacional. Informaciones del Ministerio de Trabajos Públicos obtenidas por Radio Canadá revelan que casi la tercera parte de los contratos acordados por este ministerio a cuenta de la Defensa Nacional desde hace 10 años no fueron sometidos a licitación. La empresa General Dynamics está a la cabeza de las empresas que se han beneficiado de este tipo de contratos. La multinacional estadounidense fabrica vehículos blindados ligeros en su fábrica de London, Ontario. La misma compañía fabrica municiones y elementos de alta tecnología en otras partes del país. Desde hace 10 años, la empresa ha obtenido unos 4.500 millones de dólares de contratos federales y casi el 95% de ellos sin licitación. Uruguay se retira de negociaciones comerciales del TISA. Uruguay ha decidido retirarse de las negociaciones comerciales del Tratado Internacional sobre Comercio de Servicios, TISA, por sus siglas en inglés, impulsado por Estados Unidos y rechazado por la mayoría de los países latinoamericanos. El gobierno de Uruguay decidió retirarse de las negociaciones del TISA, que implica la liberación de servicios financieros, telecomunicaciones, turismo, transporte y enseñanza, entre otros. Para el oficialismo, Uruguay tenía más que perder que para ganar integrando estas negociaciones, pues ni China, ni Brasil, ni Argentina, los principales socios del país, participan del TISA. De esta forma, el país apuesta a la integración a través del Mercado Común del Sur, Mercosur, que negocia, por ejemplo, un tratado comercial con la Unión Europea que se espera concluir este año. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Bolivia. ¿Cómo perciben a Evo Morales en sus bases campesinas? Décadas atrás, los cielos del trópico de Cochabamba eran surcados por helicópteros militares utilizados para reprimir a los campesinos cocaleros, quienes eran señalados por Estados Unidos como los responsables de la producción de cocaína. 20 años después, el líder de esos campesinos es el presidente de Bolivia y la región está pacificada. Mientras el presidente Evo Morales llevó adelante en el trópico de Cochabamba un acto de gestión esta semana, los campesinos hablaron a un reportero de Hispan TV. Para ellos no es fácil enfrentarse al micrófono, pero sí quieren aportar su testimonio. Escuchemos. Diana, que está el compañero Evo Morales ahí en este lugar para podernos ayudar, colaborar también, trabajando por el pueblo boliviano. Él hace la verdad y el amor hacia los campesinos o gente campesina humilde, y entonces sigue siendo presidente. Para nosotros la figura del compañero Evo Morales nos emociona gravemente. Viendo su capacidad de él que está trabajando, tenemos un orgullo. Para mí es el único líder a nivel, diría, mundial. Yo le siento como un miembro de mi pueblo, de mi país. Una

Continuando con Alternativa Latinoamericana, vamos ahora hasta Colombia con Marta Botero, Silvia Oviedo y Luis Alberto Castaño, el reporte Colombia de esta semana. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Hoy unos pasos que vienen cruzando el paparando, son mujeres en chancletas y hombres descalzos, por Dios. Es la gente campesina que el gobierno desplazó, y con el morralito encima van retornando a Chocó. Y con el morralito encima van retornando a Chocó. La gente tranquila y trabajaba feliz, metida en las plataneras o cultivando maíz. Pero llegó el presidente y en Quito se puso a hablar y dijo que había que vender las tierras para hacer el canal. Y dijo que había que vender las tierras para hacer el canal. Cuando se fue el presidente con machetes afilados, llegaron los militares con el rostro encapuchado. Matan, persiguen, espantan con su ronda criminal. Matan, persiguen, espantan con su ronda criminal. El atraco de aguas mansas fue un cementerio fluvial. El atraco de aguas mansas fue un cementerio fluvial. Las guerras que azotan el Oriente Medio y el Norte de África nos muestran todo un drama humano en el que el capitalismo es la mano criminal que los grandes medios quieren mostrarnos como crisis humanitaria, cuando en realidad el principal motor es la violencia para el robo de la tierra, los recursos, las riquezas y el sometimiento de pueblos enteros. Ahora en Latinoamérica y particularmente en el caso colombo-venezolano, también se nos habla de crisis, cuando en la realidad es una guerra con miles de componentes. Más de 6 millones de colombianos huyendo de la violencia, la miseria y el hambre han debido asentarse en territorio venezolano, contrastando con menos de 500.000 venezolanos escuálidos que han llegado a Colombia. Desde Jamaica, el presidente Maduro en rueda de prensa señaló: ¿cuál es su pronóstico? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará qué? En esta situación que se está viviendo con Colombia. Los pueblos. El pueblo de Venezuela ganará paz, tranquilidad. Ganará el derecho a la vida, como lo está ganando. Ganará el derecho a la tranquilidad económica. Y el pueblo de Colombia, del lado de la frontera colombiana, debe ganar también paz. Porque yo me imagino que la solución al problema del lado colombiano, que acordemos, debe ser mayor presencia del Estado, de la fuerza pública, con la defensa del pueblo colombiano que está sometido a los paramilitares, a los secuestradores. Mira, lo que se vive en Cúcuta, y me cuentan a mí, lo que se vive en Bucaramanga, lo que se vive en toda esa población de frontera, es un verdadero estado de terror. Ahí no se puede nombrar algunos apellidos. La gente no puede decir el apellido del dueño de la casa de cambio tal, no. Han terminado esclavizando al pueblo al desempleo, a la necesidad, al hambre, y lo han terminado obligando a incorporarse, a participar del contrabando, del ataque a la moneda. No, a los pueblos hay que entregarle derecho al trabajo, a un buen salario, a la vivienda, a la salud, como tiene el pueblo de Venezuela. ¿Quién va a ganar? Yo creo que el único que tiene que ganar es el pueblo venezolano de la frontera, es el pueblo colombiano de la frontera, es la amistad, la unión de los pueblos en Bolívar, y que cese el odio en Colombia. Creo que el odio que han sembrado en las últimas semanas se les fue la mano y se les va a regresar a ellos, lamentablemente, a la oligarquía, como decía Ali Primera en la canción. se va a voltear a la oligarquía, el odio que ellos han sembrado entre importantes sectores del pueblo. Muchas gracias, presidente. Ahora se dice que el paramilitarismo no existe en Colombia y que lo que sí existe son bandas criminales, buscando con ello enturbiar y camuflar vínculos de mayor calado estratégico para el robo de la tierra, los recursos, las riquezas y el sometimiento de quien ose oponerse. En el marco de las jornadas de indignación convocadas por la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, Robert Daza, vocero del Congreso de los Pueblos, decía: no hay absolutamente ninguna inversión que solucione la problemática que generó esos paros agrarios. Antes, por el contrario, nosotros registramos que hay proyectos que le van a entregar las tierras de nuestros hijos a las transnacionales, le van a entregar esa tierra a los ricos de este país. Igualmente, están concesionando el país para la producción minera, pero de las transnacionales. Es decir, a nosotros como campesinos nos van a sacar por la fuerza y por la violencia de nuestros territorios, y nosotros venimos a demandar que se cumpla primero lo que el gobierno pactó con nosotros en las actas del paro de 2013 y de 2014, pero que también se disponga a discutir el pliego que le presentamos nosotros al gobierno nacional, que es un pliego de 8 puntos, donde está la solución que nosotros le presentamos al país para que la crisis del sector agropecuario se solucione. Robert, aprendémosle a la ciudadanía la denuncia que ustedes hacían de presencia paramilitar y la entrega de recursos naturales a multinacionales. Sí, o sea, las mismas Naciones Unidas ha dicho que en este año ya van más de 10 asesinados líderes campesinos indígenas en este país. Estamos denunciando nosotros también que hay amenaza, que hay en este momento también a la gente judicialización. Nosotros también venimos por protección, venimos por garantía. Nosotros somos las víctimas aquí. El campesinado que le tocó de levantarse en un paro supremamente grande en el 2013, que se confió de la palabra del gobierno, se confió de la palabra del presidente, pero que hasta ahora únicamente han sido anuncios, pero que en los territorios no haya absolutamente nada efectivo. El campesino hasta hoy no ha recibido absolutamente un peso de los 264 proyectos que nosotros le hemos presentado desde julio del año pasado, y ellos nos salen ahorita con el sofisma de distracción que es por cosas legales, porque ellos nos han ido embolatando. Cuando nosotros presentamos ya los proyectos con las exigencias técnicas que ellos nos hacen, luego nos salen con otra exigencia técnica. Entonces aquí hay un engaño del gobierno y nosotros estamos demandando nuestro legítimo derecho a vivir en los territorios, pero a vivir con dignidad y que se nos invierta como ciudadanos colombianos. Según lo ha denunciado la Comisión de Justicia y Paz, organización de derechos humanos que trabaja en el país, el pasado domingo 6 de septiembre, paramilitares abordaron 2 embarcaciones públicas que se dirigían desde el puerto de Buenaventura hacia territorio colectivo de comunidades negras en el departamento del Cauca, hurtando pertenencias de los pasajeros y robando las embarcaciones, obligando a las personas a lanzarse al río, por lo que un adulto mayor murió ahogado y otra persona de un infarto debido al nerviosismo, mostrándonos un paramilitarismo extendido por el territorio nacional. Todo está fríamente calculado y empatando una cosa con otra. Una de las banderas que levantan los campesinos es la oposición al plan de desarrollo. Entrevistamos al senador campesino Alberto Castilla. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá me encuentro con Alberto Castilla. Alberto, queremos preguntarle de qué manera está afectando el Plan Nacional de Desarrollo a las comunidades en las regiones, usted que visita las regiones. Hoy la resistencia y la reclamación en los territorios es contra la gran minería, contra el acaparamiento de tierras, contra un modelo extractivista, un modelo que desconoce la vida de la naturaleza, la vida de las personas. El Plan Nacional de Desarrollo profundiza ese modelo. El artículo 20, por ejemplo, permite que el gobierno defina unas áreas mineras estratégicas para entregarlas en concesión, para entregarlas a grandes empresas multinacionales y desarrollar explotación minera. El Plan Nacional de Desarrollo también faculta al gobierno para definir unos proyectos de interés estratégico, y en esos proyectos, en esas zonas, en esas áreas, no tendrá lugar la restitución de tierras. Se desarrollará la expropiación por vía administrativa y rápida. Y un tercer aspecto que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, muy delicado para las comunidades, tiene que ver con permitir la minería y la explotación de petróleo en los páramos. Son aspectos lesivos para lo que hoy está reclamando las comunidades en el sector rural. Hay una política del gobierno en contra de lo que las comunidades están hoy exigiendo. El mundo no conoce aún la triste como cruel historia de los llamados paramilitares y el papel que han jugado en el conflicto armado interno colombiano, creadas por empresarios, gamonales, terratenientes, ganaderos transnacionales, industriales, generales de la policía y de las fuerzas armadas, y obviamente por la clase política. En la actualidad camina un proceso de apropiación, acumulación, saneamiento y favorecimiento de la ilegalidad que contempla varias fases, entre ellas una primera de control territorial y una cuarta de legalización de tierra inicialmente adjudicada como baldía y de favorecimiento a empresarios acumuladores beneficiarios del despojo al Estado. Se trata del proyecto de ley 223 que crea las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social SIDRES. De otro lado, Alberto, ¿cuál es el papel que están jugando las SIDRES también en la afectación de las comunidades donde están desarrollando esta perversidad? Bueno, esta es una iniciativa del gobierno, declarar una zona de interés para el desarrollo rural y económico. ¿Qué significa? Es concentración de la tierra y la posibilidad de entregarle las tierras de Colombia a empresarios o a grupos, asociaciones de empresarios, para que la tierra se convierta en un activo que genere riqueza para el empresario y no en una propiedad para el campesinado, que sería para producir alimentos. Las SIDRES son lesivas y el gobierno continúa con esta iniciativa en el Congreso colombiano para sacarla adelante. ¿Cómo observan ustedes desde el Congreso de la República los incumplimientos hacia el campesinado que han citado esta cumbre agraria hoy aquí en Bogotá? Bueno, hay una cantidad de incumplimientos en las mesas que ha aceptado el gobierno en las regiones por exigencia y movilización de sectores sociales y populares. Pero yo creo que el incumplimiento mayor del gobierno para que la cumbre se movilice está en la falta de garantías y de condiciones, en la persecución al movimiento social, la judicialización de dirigentes, la ausencia de una política que escuche a las comunidades y no como lo viene haciendo el gobierno, profundizando el modelo con su iniciativa legislativa. Ausencia de garantías, judicialización y persecución al movimiento social y las iniciativas legislativas que van en contra de las comunidades. Esas son motivaciones que tiene la cumbre para su movilización. En el pliego de exigencias de la cumbre agraria campesina, étnica y popular, se lee en primera medida un subtítulo de Mandatos para el buen vivir, la democracia y la paz. Y en el punto 1 de Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, se introduce un pequeño aparte en el que se puede leer: el país necesita un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo y se protegen el aire. Mandatos para el buen vivir, la democracia y la paz. Y en el punto 1 de Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, se introduce un pequeño aparte en el que se puede leer: el país necesita un proceso de ordenamiento territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias. El 31 de agosto fue el día que se dio apertura a la Asamblea Campesina y Semana de la Indignación y es en el marco de esta actividad que realizamos estas entrevistas. Para Alternativa Latinoamericana del Canadá me encuentro con César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANSOR. Queremos saber cómo está afectando al campesinado, ustedes que trabajan en los territorios, el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, hay que decirlo, entra es abiertamente lesivo contra el sector agropecuario. No incluyó los acuerdos parciales de La Habana y tampoco incluyó las propuestas para solucionar la problemática del sector que venimos trabajando desde la cumbre agraria, las organizaciones campesinas de las regiones, el movimiento indígena y el movimiento afro. Es un plan nacional de desarrollo excluyente, adecuado al modelo extractivista vigente, plan para una élite que está en el poder en el país, excluyente y que obviamente polariza, tensiona las relaciones políticas y sociales en el país. Por otro lado, la ley de Cidres, igualmente, ¿cómo está afectando las regiones? Pues la ley de Cidres lo que busca es burlar la ley 160 que tiene previsto en su artículo 72 que los baldíos de la nación son para campesinos sin tierra o con poca tierra. Lo que busca esta ley es legalizar las adjudicaciones ilegales. Es una ley que busca legalizar lo ilegal, hay que catalogarlo de esa manera, para que los baldíos del país sean entregados a terratenientes, latifundistas, rentistas de la tierra, a empresas de la agroindustria extranjera. Es un proyecto de ley que busca extranjerizar las tierras del país, los baldíos, lo cual va en contravía de la posibilidad de una reforma agraria, va en contravía de las zonas de reserva campesina y de la garantía de acceso a la tierra para los campesinos. Contempla además el pliego de exigencias de la cumbre agraria otros 7 puntos, como son la economía propia contra el modelo de despojo, la minería, energía y ruralidad, los cultivos de coca, marihuana y amapola, los derechos políticos, garantías y víctimas y justicia, pero también contempla los derechos sociales, la relación campo-ciudad y la paz, justicia social y solución política. Ricardo Herrera, miembro del Coordinador Nacional Agrario y vocero nacional del Congreso de los Pueblos. Cuéntenos, Alternativa Latinoamericana, ¿cómo los está afectando a usted la ley de Cidres a nivel del campo? Nos está afectando porque no hay garantías para el campo colombiano. Siempre esta ley va en beneficio de los grandes empresarios, de los terratenientes, y eso hace que nosotros, los campesinos, los de Ruana, los de Hacha y Machete, no tengamos las posibilidades de ejercer nuestra actividad como campesinos, porque las garantías, en alguna medida, si podemos llamarlas, que da la Cidres, son las que benefician más a los grandes empresarios, a los agroindustriales. Entonces, en esa medida, nosotros decimos que para el campesino no es conveniente esta Cidre y por lo tanto la estamos rechazando. Y por otro lado, ¿cómo los está afectando el Plan Nacional de Desarrollo? En todo sentido, porque el Plan de Desarrollo está enmarcado es en el despojo, en la extracción de nuestros recursos para satisfacer el déficit o las necesidades monetarias que tiene el país. Le hablo de lo minero energético, extracción de lo minero, del oro, de los recursos naturales. Entonces el plan de desarrollo va enmarcado en esto, en resolver los problemas económicos, pero para facilitar las ganancias para los ricos. El plan de desarrollo genera más desplazamiento, más despojo de nuestras comunidades. Entonces en ese sentido nosotros estamos rechazándolo, estamos indignados con el Plan Nacional de Desarrollo que hace más o menos 3 meses se inició en el país con su ejecución y todo lo que tiene que ver con esto. César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, nos cuenta sobre la convocatoria realizada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Hoy, 31 de agosto del 2015, se está dando inicio a la gran cumbre agraria planteada para este día. Sí, planteamos una convocatoria a todas las regiones del país para que estuviéramos esta semana acá, para que mediante diferentes formas dar a conocer el incumplimiento gubernamental, a los compromisos, a los acuerdos que alcanzó con nosotros para levantar el paro campesino del Catatumbo, el paro agrario 2013 y de 2014. Esta actividad que se instala en este momento acá busca hacer un reclamo al gobierno, exigirle el cumplimiento y también un mensaje claro de que el movimiento social del campo no va a soportar más conejos. El gobierno debe cumplir, es lo que le toca. De lo contrario, pues se abre un escenario de más movilización social. ¿Marchamos entonces hacia un paro nacional agrario nuevamente en el país? Todo indica, si el gobierno persiste en su postura insensata de no cumplir, todo indica que nos va a tocar ir a un nuevo paro nacional agrario. Por su parte, Ricardo Herrera evalúa para Alternativa Latinoamericana la actividad de las jornadas de indignación de la cumbre agraria. Se da inicio a la cumbre nacional agraria. ¿Cuál es su evaluación al momento? Hoy estamos a 31, pero desde el viernes sábado las comunidades empezaron a desplazarse desde sus sitios de origen, desde sus territorios, hacia la ciudad de Bogotá, pero también hacia algunos sitios de concentración en las regiones donde vamos a estar demostrando nuestra indignación frente a todo el proceso de diálogo y negociación que se ha venido dando con el gobierno porque no ha cumplido con los acuerdos pactados hace más o menos 15 meses. Estamos muy contentos porque la gente ha acudido a la convocatoria, al llamado, y estamos diciendo de que así es que tenemos que iniciar o tenemos que continuar una nueva negociación con el gobierno nacional, con la gente en movimiento, con la gente movilizada, protestando, denunciando, indignándose por todo lo que nos está sucediendo, ya que es totalmente todo lo contrario a lo que este gobierno está expresando, de que el país anda bien, de que estamos en un proceso de paz, pero no estamos resolviendo los problemas estructurales. Nos encontramos en este momento más de 3.000 personas concentradas en el Coliseo El Campín, en la Plaza de los Artesanos y en algunos sitios como Antioquia, sur de Bolívar, Catatumbo, donde hay algunas concentraciones donde la gente está expresando su indignación frente a todo lo que está pasando en este país. La actividad del día de hoy es la instalación. Hoy 31 vamos a instalar, a partir de las 2 de la tarde, vamos a instalar las jornadas de indignación, donde va a haber intercambio con las organizaciones sociales y populares de la ciudad de Bogotá, pero también con las universidades, también con algunas instituciones que son las encargadas de velar por nuestra protección y por nuestros derechos como campesinas, como indígenas, como afrodescendientes. Vamos a movilizarnos por la séptima el día viernes, vamos a instalar una gran asamblea nacional de la cumbre agraria campesina étnica y popular, donde vamos a hacer un balance y una evaluación de toda esta negociación que hemos venido desarrollando con el gobierno nacional. Posiblemente creemos que con el resultado de todos estos días vamos a terminar con una gran convocatoria y un llamamiento al gran paro nacional para el próximo año, para el 2016. Voceros de la cumbre agraria han denunciado que el gobierno les incumplió los acuerdos firmados desde el año 2013. Según Robert Daza, presidente del Coordinador Nacional Agrario, CNA, si el gobierno no cumple lo acordado el pasado 1 de septiembre, continuarán las movilizaciones y protestas. Desde ya, la cumbre agraria ha dejado claro la posible realización de un gran paro para el próximo año. Por su parte, y como lo ha informado el portal de Colombia Informa, José Santos Caicedo del Proceso de Comunidades Negras, PCN, señaló que están preparando el gran paro nacional hacia el 2016. El gobierno debe entender que los pueblos campesinos, indígenas y afro estamos en unidad de acción para construir un mejor futuro para nuestros pueblos, dijo Santos. Escuchemos nuevamente al senador campesino Alberto Castilla. Entonces, Alberto, ¿cuál es su balance de lo que está observando hoy aquí en el Campín de Bogotá? Bueno, que una gran movilización nacional viene a decirle al gobierno colombiano y al empresariado que está dispuesta a participar en la construcción de la paz, pero que requiere garantías y condiciones por parte del gobierno nacional, que es posible avanzar en una construcción de país en condiciones de vida digna solo si hay la participación de la sociedad con garantías y condiciones. Eso es lo que se viene a reclamar aquí, que no puede tenerse un discurso y una práctica que van en contravía de lo que significa hoy la posibilidad de construir la paz en Colombia. Y finalmente, entonces, ¿cuál es el mensaje para la comunidad internacional que escucha este programa? Respaldar, apoyar, escuchar los reclamos que hace la cumbre como un sector muy importante del movimiento social colombiano. Pero hay otras iniciativas del movimiento social colombiano que están caminando, que están aportando una propuesta de país y que es necesario hablarle al gobierno desde la capacidad que ustedes tienen como comunidad internacional. Les llamo a hablarle al gobierno a escuchar estas voces. Una paz estable y duradera, una paz con justicia social, será posible en Colombia si estas voces son escuchadas y si estas propuestas son materializadas. Por su parte, Luis Brito García ha señalado que en el Táchira, departamento fronterizo con Colombia, circulan 160.000 vehículos, pero ahí se consume más gasolina que en Caracas. 1 millón diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia. ¿Pueden creerlo? Y quienes se nutren del meganegocio de traer clandestinamente gasolina a 200 pesos galón, la más barata del mundo, a Cúcuta, donde el galón vale de 4.000 a 5.000 pesos. Los pimpineros, no. Hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno llama BACRIM, es decir, bandas paramilitares. Me encuentro con Teófilo Acuña, vocero de la cumbre agraria por parte del Congreso de los Pueblos. Cuéntenos a Alternativa Latinoamericana del Canadá, ¿cómo los está afectando la ley de Cidris? Como decimos nosotros, todas estas leyes son las leyes de despojo, ¿no? Son unas leyes para despojar al campesino de su tierra, porque en el momento en que estas leyes que está sacando el gobierno hoy para el campo colombiano, lleva a poner al campesino de esclavo, de trabajador de las grandes empresas. Declaración firmada por los partidos Liberal, Conservador, Polo Democrático, la U, Centro Democrático, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Mira y Maíz, es decir, toda la izquierda parlamentaria, se constituyó en un cheque en blanco de respaldo al gobierno de Santos, lo que ha llevado al ciudadano afroabyayalense de la región Caribe en la República de Colombia, Nicolás Ramón Contreras Hernández, a decir, entre otras, en artículo aparecido en el portal de Rebelión, bajo el título de Conclusiones y realidades de una crisis fronteriza, que la izquierda nacional reunida en el deshilachado Polo Democrático, disque alternativo, se raja de cabo a rabo y a través de dirigentes como Clara López Obregón, y periodistas como Alfredo Molano o Claudia López, o el dirigente indígena Luis Evelis Andrade, entre otros, corren a condenar a Nicolás Maduro con los mismos argumentos de José Obdulio Gaviria o su patrón, el mafioso número 82. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos

You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y ahora vamos a un tema latinoamericano, pero también es un tema local. La Corte Suprema de Canadá confirmó que Chevron es culpable por daños ambientales en Ecuador. La Corte Suprema de Justicia de Canadá ratificó el fallo emitido en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones de Ontario, reconociendo que los 30.000 indígenas y campesinos ecuatorianos demandantes de la petrolera Chevron pueden hacer efectiva la sentencia que exige su indemnización por unos 9.500 millones de dólares al comprobar la responsabilidad de la multinacional en los daños ambientales provocados en la Amazonía ecuatoriana. Recuerde que hemos dado desde hace un buen tiempo la cobertura también a este tema de la Chevron, la mano sucia de Chevron, esa campaña mundial para que estos indígenas ecuatorianos pudieran traer a la justicia a la petrolera Chevron. Finalmente, después de tantos juicios y de tantas demandas, finalmente creo que estamos cerca de que los indígenas ecuatorianos afectados por esta transnacional puedan ser indemnizados. Vamos a escuchar un material producido por Contagio Radio sobre el tema. La mañana 54 minutos, seguimos en otra mirada y vamos ahora a Ecuador porque hay una buena noticia, parece. Por lo menos así la interpretamos desde acá. La Corte Suprema de Justicia de Canadá ratificó el fallo emitido en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de Ontario, en la que se reconoce que si hay jurisdicción para que quienes demandan en Ecuador a la Chevron Texaco por los daños en la Amazonía puedan cobrar la indemnización y puedan iniciar el trabajo de recuperación de los daños causados por esta petrolera después de 22 años de trabajo. Nos acompaña ahora y tenemos el gusto de contar en nuestros micrófonos con la voz del señor Humberto Piaguaje, quien es el coordinador de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco. Señor Humberto, buenos días. Después de mucho tiempo podemos decir que son buenos, ¿no? Sí, muy buenos días. Es un gusto, sí, realmente me siento muy feliz y las noticias están llegando y sobre todo, más bien es un camino que a lo mejor llegará a la justicia muy pronto. Sí, es verdad, son 22 años de lucha que estamos en este proceso en contra del plan nacional. Y don Humberto, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Ya se ratifica el fallo, ya las cortes dicen sí, tienen jurisdicción para que se paguen las indemnizaciones, son 9.500 millones de dólares, ¿no?, que se le están cobrando a esa empresa por esos daños. ¿Pero qué hay que hacer ahora? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sí, primeramente, sobre todo yo veo que existe en cualquier estado, sobre todo su soberanía y la decisión de este caso, ¿no? Entonces, ahora nosotros, sobre todo en Canadá, tocado después de análisis y dar por resultado en forma unanimidad, y eso quiere decir que son tres jueces que están de acuerdo, sobre todo con esta homologación. Entonces, nosotros ahora nos toca, sobre todo, empezar el juicio de cobro en ese país. Eso no sabemos qué tiempo nos va a durar, así que la apertura, el camino, sobre todo lo que hemos luchado y a través de nuestros abogados se consigue y el fallo a favor nuestro, así que estamos sumamente felices ya que esto nos va a llevar tiempo incluso, pero es con mayor confianza y sobre todo, aunque tarda, la justicia nos va a llegar, sobre todo para la reparación de los daños ocasionados por esa empresa Chevron Texaco. Don Humberto, son 30.000 indígenas y campesinos afectados por esta acción de la petrolera Chevron. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo ha sido ese proceso de organización de tanta gente para lograr lo que hoy se logra? Sí, mire, realmente somos 30.000 afectados, o pueden ser más también. Uh-huh. De momento, esta noticia estamos enterando acá nosotros y esto va a ser informado. Ya están recibiendo algunas informaciones los dirigentes de algunas asociaciones y también de las nacionalidades indígenas de aquí de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, nosotros lo que queremos, nuestro objetivo general, sobre todo, es una vez que tengamos la respuesta, sobre todo, o el pago, la indemnización, lo que tiene que dar, sobre todo, la empresa transnacional, es con el fin de reparar los daños ambientales y también a la salud humana, sobre todo, y también adecuar lo que es la salud, infraestructura, sobre todo, y también recuperación cultural de las nacionalidades. Todo esto es lo que nosotros queremos. Realmente, aunque no va a quedar lo mismo como nosotros teníamos anteriormente, al menos para que esté remediado sobre todo los suelos, los ríos y el aire que respiramos. Aunque, por eso le digo, con el dolor del alma, muchas personas murieron, muchas señoras murieron con cáncer, igual los niños, y que realmente los animales y pérdida de la naturaleza, sobre todo, pero de esta manera, esa compensación, o ese pago, más bien, no diríamos compensación, más bien, ese pago nos ayuda, sobre todo, la empresa es mucho más lo que tenían que pagar. Pero al menos esto servirá, aunque no recuperando las vidas humanas, pero en algo servirá para poder reparar los daños ambientales y los daños culturales. Antes de hablar de cómo piensan ustedes hacer esas reparaciones, hay que decir también que hay unas reparaciones, digámoslo, políticas que hay que hacer, porque es que otras cortes, por ejemplo la de Nueva York, dijo que, sacó la conclusión, ¿no? Y que decía que los afectados, que ustedes lo que querían era extorsionar a la empresa. Eso lo dijo otra corte. Ese tipo de acciones, esa estigmatización, y ¿cómo piensan ustedes que podría repararse dado que eso persiste, ¿no? Es decir, el tribunal, la juez no se ha retractado de lo que dijo. Sí, es lamentable, y sobre todo por falta de información, tal vez por parte del juez de Estados Unidos, consideró que este es un fraude, un caso fraude, pero para nosotros los indígenas que vivimos en el medio, en el lugar, en la tierra, donde que está afectada, y sobre todo lo que hemos convivido durante los 27 años de explotación y explotación del petróleo en la Amazonía ecuatoriana, entonces hemos conocido la verdadera historia de lo que ocasionó, y sobre todo la afectación a las personas y al medio ambiente. Entonces nosotros no creemos lo que ellos dicen, que este caso es fraudulento. Tal vez el proceso, o a lo mejor de las personas que están dándose sobre este tema, a lo mejor por algunas cosas que se hizo o algunas que se vio, sobre todo el pronunciamiento, pueden pensar que esto es un fraude. En verdad, nosotros creemos que esto es una justicia. Nosotros creemos que la justicia tiene que darse. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna idea o menor idea que este es caso del fraude. También, si es fraude, significaría la muerte. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando, sobre todo con no responsabilizarse, que sigamos muriendo, a pesar de que ellos conocen muy bien lo que hicieron. Entonces, para nosotros es insignificante de que solo el juez de Estados Unidos y que diga que este caso es fraudulento y que no podemos cobrar en otros países. María, aquí se da, por ejemplo, ya uno de los casos que en Canadá está homologando la sentencia de lo que se dio aquí en el Ecuador, que nosotros vamos a proceder y buscar sobre todo la ejecución en otros países. Bien, y ahora sí pasemos al tema de cómo se arregla todo eso que se ha dañado. Son 9.500 millones de dólares que recibirían las personas en caso de que este fallo no se quede en el papel, ¿no? ¿Sería solo dinero en efectivo lo que se recibe, o también como cosas para construir escuelas o, en fin, ¿Es solo dinero, don Humberto? A ver, nosotros es en efectivo, pero dentro de ese recurso va a ir a un fideicomiso en donde va a estar manejado bajo, como dice la sentencia, que tenemos que estar con una junta directiva de fideicomiso donde va a estar integrado las mismas nacionalidades indígenas, quienes van a controlar sobre todo lo que es el manejo económico. Obviamente, claro, hay algunas cosas que nosotros no lo vamos a manejar o no lo sabemos manejar y que obviamente necesitamos hacer convenio con el Estado, a lo mejor, por ejemplo, en caso de salud e infraestructura, podemos hacer con el Ministerio de Salud o podemos hacer con el Ministerio de Cultura en caso de algunas recuperaciones, pero siempre y cuando nosotros igual estamos trabajando un mandato de convenio o un mandato como sobre todo el consentimiento o el trabajo ya hecho directamente de la nacionalidad indígena. Entonces, en base a eso, vamos a seguir trabajando. Así que yo pienso que más bien aquí nosotros tenemos que estar fortalecidos en cuestión también del manejo administrativo. Claro, obviamente sabemos que va a ser difícil ese momento cuando tengamos el recurso y van a haber muchos políticos, a lo mejor con el interés de este dinero, van a venir y van a tratar de buscar la forma de cómo manejar incluso el Estado mismo. Entonces tenemos que estar nosotros preparados todo este asunto en lo que vendrá en el futuro. Pues nosotros celebramos desde aquí, don Humberto, con ustedes esta decisión, esperando que realmente todo lo que ustedes hagan pues sirva, ¿no?, un poco para reparar semejante daño causado por la Chevron Texaco en el territorio amazónico, al ambiente, a las comunidades, las nacionalidades indígenas allí, y bueno, todo lo que va a tener de consecuencia en el futuro, ¿no?, esta acción empresarial. Y lo digo porque aquí en Colombia la acción empresarial también es igual de nociva a la de la Chevron, solamente que aquí no se reconoce. Por eso ese triunfo de ustedes, don Humberto, es un triunfo también para las comunidades en Colombia y en el resto del mundo, afectadas por la acción empresarial. Don Humberto, un abrazo de solidaridad, de felicitación, muchísimas gracias y seguimos pendientes, como le digo, de ese proceso de reconstrucción que inician ustedes. Gracias a usted y que realmente esto sea un precedente que se da desde el Ecuador y que realmente es una muestra que nosotros lo hacemos desde los más pequeñitos de la Amazonía ecuatoriana, un grupo minoritaria considerada aquí en la Amazonía, pero estamos luchando con una empresa transnacional. Es una historia que esperamos que muchos países y muchas nacionalidades indígenas de otros países puedan hacer lo mismo, sobre todo buscando justicia y que respeten sobre todo el derecho humano del hombre y de la naturaleza, cualquier empresa que sea. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esa es una buena noticia, parece que se hace justicia en el caso de Chevron. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley.

Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes, en busca de tu nombre, y allá encontré tu nombre. Continuando con Alternativa Latinoamericana, y no podíamos dejar pasar este día sin homenajear a Salvador Allende. Tenemos en la línea telefónica a Juan Núñez, quien es ejecutivo de la Casa Salvador Allende en Toronto. Juan, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana. Muy buenas tardes, gracias. Juan, ¿cómo a 42 años de ese fatídico momento, cómo ha vivido usted el exilio? Bueno, nosotros la verdad que en Canadá hemos tenido un buen exilio en general, digamos, aunque no hay exilio bueno, pero este ha sido mucho mejor que en otros países, porque Canadá es un gran país que nos dio la acogida y que nos ha tratado bastante bien, pero el exiliado es exiliado siempre. Claro. Yo el exiliado, usted sabe que es la persona que se ve obligada a dejar su país por circunstancias fuera de su control, mientras que el inmigrante es la persona que sale de su país porque quiere. Yo no quería salir de mi país, tal como los refugiados que hay en este momento en todo el mundo. Yo creo que ninguno quiere salir de su país, se ven forzados a dejar su país. ¿Cuál es la idea de haber formado la Casa Salvador Allende en Toronto? De continuar divulgando, digamos, el ideario de Salvador Allende, que fue un gran estadista, y continuar, digamos, luchando por el respeto a los derechos humanos en el mundo, la dignidad de la persona, luchar por la justicia social, por la igualdad, por el bienestar general, y hacer un poco de conciencia en la gran mayoría de la gente, sobre todo en nuestros países. Por ejemplo, en nuestro país, en Chile, hay un gran número de gente, mucha gente, que solamente vive preocupada del consumismo y no se preocupa de nada más. No se preocupa de su hermano o su hermana que están al lado sufriendo frío o hambre, o no se preocupa de que, qué sé yo, la injusticia social que se cometen contra los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Casa Salvador Allende, nosotros pretendemos mantener vivo el espíritu de Allende y mantener vivo la solidaridad con todos los países del mundo y mantener vivo la preocupación por el medio ambiente, por los derechos humanos, por la justicia social. A 42 años de ese momento, ¿cómo has visto un cambio así rápidamente en tu país, en Chile? La verdad que han habido cambios pequeños, porque la dictadura, el golpe de Estado de la derecha en 1973 contra la izquierda y el centro político, introdujo en nuestro país cambios tremendos que hicieron de nuestra sociedad una sociedad muy desigual. Por ejemplo, te puedo decir de que Chile en estos momentos está considerado el país más desigual del mundo, donde hay la mayor diferencia entre el que tiene grandes ingresos y el que tiene pequeños ingresos. Es el más desigual del mundo, y eso no es casualidad. Eso lo hicieron en Chile los militares, la derecha, a través de los militares, impusieron un modelo económico que es muy injusto, prácticamente privatizaron la educación, la salud, todo. ¿Para qué? Para que unos pocos se hagan muy ricos y la gran mayoría siga sometida. Y lo peor de todo, que la gran mayoría en Chile, por ejemplo, en Chile ha habido un progreso económico social, porque el capitalismo salvaje lo desarrolló de alguna manera, pero la gran mayoría de la gente vive con una ilusión equivocada, la ilusión del consumismo, de tener más y más cosas, y no luchar por los valores esenciales del hombre, de la persona humana. Claro. Chile se ha mostrado, ha sido el modelo que ha mostrado precisamente Estados Unidos y ahora Canadá como la mejor forma de desarrollo económico y de igualdad para... un desarrollo económico que favorece al 20% de la población. Eso es. En Chile hay... Si no sé si tú conoces Chile o alguien que conozca Chile, los chilenos, por supuesto. Hay un país, se ve un país desarrollado aparentemente. Pero es un país desarrollado para el 20 o máximo el 25-30% de la población. El resto tiene que trabajar duramente y subyugado para poder producir esa ilusión, que es el capitalismo desarrollado. ¿Qué actividades están ustedes realizando o realizaron en esta conmemoración del 42 aniversario? Mañana tenemos la conmemoración del 11 de septiembre en el Review Cinema, que es un cine que está en la calle Roncesvalles. Vamos a mostrar una película de Patricio Guzmán, que es un gran director de cine chileno, que está aquí hoy día, en estos días está por el Festival de Toronto, Festival, ¿cómo se llama? El Toronto Film Festival. El TIFF. Uh-huh. Festival de Cine de Toronto. Patricio Guzmán vino a mostrar una película de él que se llama El Botón de Nácar. Y nosotros mañana, como conmemoración, decía, del 11 de septiembre, vamos a mostrar la película de él también, que se llama El Caso Pinochet. Además de mostrar la película, creo, vamos a ver si mostramos por lo menos un video de saludo de Patricio Guzmán, que desgraciadamente no nos va a poder acompañar en persona como habría sido su deseo y el deseo nuestro mañana, porque tiene que volver a París rápidamente. Y además vamos a entregar una beca que entregamos desde el año 2008 como conmemoración de los 100 años de Allende a estudiantes postsecundarios de Toronto, que tengan en su ideario el ideario de Allende y que estén estudiando y haciendo cosas por el medio ambiente, por los derechos humanos, por la política de justicia. Damos esa beca, se la vamos a dar mañana a dos jóvenes latinoamericanos y además un reconocimiento por el cuidado del medio ambiente a una muchachita a nombre de un gran compañero nuestro que murió, Pedro Gutiérrez, que luchaba por el medio ambiente. Entonces vamos a dar el award, que se llama Pedro Gutiérrez Award and the Scholarship Salvador Allende. ¿Esto a qué hora va a ser y exactamente la dirección mañana la tienes? Mañana a las 3:45 de la tarde empieza sin falta en el 400 Roncesvalles o Roncesvalles, que está en la calle Roncesvalles, parte más o menos de la conjunción de Dundas con Bloor, en Toronto West, uh-huh. En el norte de Toronto. Bloor, digamos, Dundas va hacia un poco hacia el este, y si uno sigue hacia el sur, directamente, es en la calle Roncesvalles. Okay. En el número 400 está el Review Cinema. Perfecto. Un cine comunitario, que nos ha ayudado bastante, nosotros hacemos esto en conjunto con ellos, nos facilitan la sala, pagamos, por supuesto, un importe, pero lo más importante es que existe el deseo de ese teatro comunitario de ayudarnos a nosotros. Y nosotros los ayudamos a ellos, por supuesto. Claro. Juan, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar? Uh-huh. Bueno, un saludo para la comunidad. Ojalá la gente de todos los países, que están escuchando, dentro de su corazón, en algún lugar de su mente, de su corazón, tengan presente el clamor por la justicia, por la igualdad, por los derechos humanos. Eso sería todo. Gracias, Juan. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao. Teníamos al compañero Juan Muñoz, Juan Núñez de la Casa Salvador Allende de Toronto, es un ejecutivo, y aparte de las actividades que están realizando el día de mañana, ellos siempre están con actividades, y como él lo dijo, para preservar la memoria de este gran líder latinoamericano, Salvador Allende. Y de esta forma estamos cerrando Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, en nombre de quienes hacemos posible este programa. Desde Colombia tenemos a Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Silvia Oviedo y Andrés Barbosa, creo que fue el que mencionaron, un nuevo integrante del colectivo Radicales Libres de Colombia. Así también tenemos a María Neder desde Argentina, a Daniela Villegas desde Sydney, Australia, Y aquí en los estudios de CFRU me acompañan Madeleine Speed, mi compañera Gilda Venegas, quienes habla Sergio Pochón, y allá en México, en el FENCAI, a Pastor Delgado. Gracias por continuar en sintonía de CFRU. Vamos entonces con Tiempo de Mujeres, haciendo la transición con una canción de Patricio Mans, Allende. En una de las figuras más grandes que ha tenido Chile a lo largo de toda su historia. Esta canción no ha sido jamás grabada ni cantada en público. Se llama simplemente Allende. Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes en busca de tu nombre, y allá encontré tu nombre. He pescado botellas en el mar con tu rostro, dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo. Pero en Chile, tu patria, no hay nada que te nombre. No estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Presidente, está escrito tu nombre en una estrella, y Salvador Allende se llaman los tranvías, los barcos castigados que surcan el oleaje, los trenes sudorosos de aceites y de lluvia, pero en tu patria nada lleva tu nombre, Allende. No volverás jamás, puesto que no te has ido. No partirás jamás, puesto que te quedaste. No borrarán tu gesto, ni esconderán tu sangre, ni harán de tu legado un manuscrito muerto, pues eres parte altiva de la historia de Chile. Estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende. Hay que escribirte las murallas, hay que sacarte del silencio, hay que romper la cordillera para que vuelvas a caballo, hay que abrir huecos en el cielo para que bajes como un rayo, hay que abrir tumbas y panteones para que subas de la muerte, porque no hay nada que nos una como tu Salvador, Allende. Porque no hay nada que nos una como tu Salvador, Allende.